Tierra, tienes esencia de mujer. Autora, Ana Mercedes Miranda Morán. San Salvador, El Salvador. Fue una pavorosa explosión de fuegos infinitos. Soles, planetas y cometas formáronse al arbitrio, de la mano creadora, de la mano arquitecta, y en ese acto soberano surgiste, Tierra la perfecta. Colmada de ríos, lagos, serranías, tienes el don de crear vida, pues el humano, plantas y animales en ti sacian sus básicos afanes. Desde tiempos ancestrales, ya idos, eres el gigantesco y único nido que ofreces sin miseria, generosa, la vital chispa poderosa. Gea, tierra, Pachamama, bondadosa por doquier, pues tu aire, bosques y rocío dan la vida cual mujer. Con cabellera de árboles, perfume de flores, ojos de agua limpia y mariposas de colores. Pero en vez de cuidarte como a preciosa gema, a tu costa unos pocos se enriquecen, es su único lema. Para ello te venden, te alambran, te maltratan y te despojan de tu esencia cual piratas. Y las grandes potencias te roturan, envenenan, para ampliar sus posesiones te creman. Como a despreciada mujer te vejan y sus nocivos actos no cejan. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras.